pases de verano no vas a

Barcelona, España. Reggaeton House Music. Oye, sí, estamos aquí, el lunes de Cuba, Sam DJ. Desde Italia, más fiestas para ti. De La Habana y te pongo a sudar. Vamos allá. Aquí estoy, el hijo del Ecuador con tremendo flow. La gente dice que soy un show, que cuando canto empecé en dembow. Ataca yo, re, re, re, reggaeton, she, she, she, shake it off. Re, re, re, reggaeton, she, she, she, shake it off. Aquí estoy, mueve la cintura mamacita como va. Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa mini falta que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve, mueve la cintura mamacita como va. Aquí estoy, mueve la cintura mamacita como va. Mira todos los niches que te dicen que volá. Esa mini falta que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura mamacita como va. Mira todos los niches que te dicen que volá, que volá, que vuelta yo. Re, re, re, reggaeton, she, she, she, shake it off. Re, re, re, reggaeton, she, she, she, shake it off. Re, re, re, reggaeton, she, she, she, shake it off. Shake it off. Quiero que sientas el ritmo de tu cuerpo en acción. Tú debes escuchar esta canción. Tú sabes que este ritmo tiene flow. Yeah, yeah, yeah. Woo. Ay, DJ Sunny J. Ay. Ice MC, Neon, Los Tiburones. Los VIP del nuevo milenio en la música electrónica.

dale, disfruta. Dale, disfruta. Te quiero.